Yo creo que Fotolog fue la primera red social, por lo menos en mi generación y acá en Argentina, que nos ayudó a relacionarnos de una forma nueva. Digamos, no necesitaba ya conocer a gente de la escuela, del club o de la colonia para ser amigos, sino que te daba un nuevo espacio. Gracias a eso yo me relacioné con chicos de todo el mundo, a los que a muchos después pude conocerlos en persona, me hice grandes amigos, me llevé decepciones, pero fue un canal más, un espacio más para mí en el que pude conocer gente y bueno, encariñarme o no, eso ya va más allá de la red social, ¿no? Digo, tiene que ver con la empatía que uno genera en una persona, con el cariño.